Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última edición de Buscando Leones en las Nubes por el curso 2009-2010. Hoy termina la temporada regular de nuestras emisiones, aunque en el blog del programa seguiré ofreciéndoos, en la medida de mis posibilidades, algunas muestras de nuestro quehacer en años anteriores. José Familiar, que durante la última parte de este curso se ha encargado de lidiar con los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, que desde un ya lejanísimo 1999 se ocupa de seleccionar para vosotros textos literarios y piezas musicales, y también de presentároslos frente al micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros esta nuestra postrera emisión por esta temporada, que esperamos os resulte entretenida, interesante y placentera. El programa de esta noche sigue la pauta marcada desde hace un par de semanas y se centra en textos extraídos de El retrato de Dorian Gray, la magnífica novela de Oscar Wilde, en estos días en que se cumplen los 120 años de su publicación. Como en programas anteriores, aunque esta vez sin hilo conductor alguno, quiero ofreceros algunas reflexiones breves, algunas de esas muy intensas píldoras de pensamiento que afloran por doquier en la novela del irlandés, y que, como corresponde a uno de los rasgos característicos del autor, reflejan su rebeldía, su espíritu libre, su irreverencia, su anticonvencionalismo, su ingenio, su insumisa y nada conformista inteligencia. Y entre los textos, canciones preciosas, con la voz femenina como protagonista, para conformar una emisión, a mi juicio, deliciosa, la mejor posible para despedir con una sonrisa la presente temporada de Buscando Leones en las Nubes. Espero que así sea y que podáis disfrutar del programa. El valor de una idea nada tiene que ver con la sinceridad de la persona que la expresa. De hecho, lo más probable es que cuanto más insincera sea la persona, más puramente intelectual sea la idea, pues en ese caso no estará coloreada por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. Down on me like a feather floating on a breeze. Faintest whisper, softest calling, I am on my knees. Lead me to

nunca cometió el error de detener su desarrollo intelectual abrazando formalmente ningún credo o sistema, ni tomando por una casa para vivir lo que no era más que una posada apropiada para hacer noche o para cobijarse algunas horas en una noche sin estrellas y de luna parturienta. Llegar a saber algo puede ser fatal. Es la incertidumbre lo que nos fascina. La bruma hace que las cosas sean maravillosas. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the senses so sometimes I feel discouraged and think my work's in vain. But then the Holy Spirit revives my soul. Lo peor de tener una historia de amor de cualquier tipo es que uno acaba convirtiéndose en la persona menos romántica del mundo. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I ¿Estás completamente seguro de eso? Completamente seguro. En ese caso debe de tratarse de una ilusión. Las cosas de las que nos sentimos absolutamente seguros nunca son ciertas. Out on the bay, it can wash away in the morning tide. You can see for miles over water wild with a naked eye. When the tide comes in and it calls your name, there's nowhere to hide. Please remember me, standing by the waterside. Please remember me when the moon is high. Please remember me, standing by the waterside. When you talk of forget-me-nots and Orion's right, please remember me standing by the waterside. Mm-hmm. when you talk of forget me not, and Orion's right. Please remember me standing by the waterside. And when you talk of forget me not, and Orion's right. Please remember me standing by the waterside. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos los suficientes, nos lo perdonarán todo, incluso nuestra inteligencia. Could I make my soul a mountain? Could I tell them not to worry if it rains? The road is dry up ahead, but the sun might burn me today. Could the love I had be all grown out? Well, the only way to find out is to hold them where the sun can't dry them out. If I never ask for more, still they say they're sure. But everyone has said those words, even I. If it's easier just to run, I'm as hurried as anyone. But somehow you know, when the wind's blowing colder, they'll turn around slower and say to you, I don't mind if it rains. I don't mind if it rains. You can leave your friends where you found them, for your soul is still a mountain. You can tell them not to worry if it rains. Un cigarrillo es el perfecto ejemplo del placer perfecto. Es exquisito y le deja a uno insatisfecho. ¿Qué más se puede pedir? Like a cigarette, you know you have my heart aglow between your fingertips, and just like a cigarette, I never knew the thrill of life until you touched my lips. Then just like a cigarette, love seemed to fade away and leave behind ashes of regret, and with a flick of your fingertips, it was easy for you to forget. 'Cause love is like a cigarette. Then just like a cigarette, love seemed to fade away and leave behind ashes of regret. And with a flick of your fingertips, it was easy for you to forget. 'Cause love is like a cigarette. Love is like a cigarette. love seemed to fade away and leave behind ashes of regret. And with a flick of your fingertips, it was easy for you to forget. 'Cause love is like a cigarette. Haría cualquier cosa por recuperar mi juventud, excepto hacer ejercicio, levantarme temprano o ser respetable. Preserved and safe on a high up shelf, where soiled little fingers can't mess. Cataloged, labeled and rarely played, polished and pure and possessed. Ah, that's not music. Ah, that's a pickle. Ah, that's not music. Songs in the safety of darkness and never expose them to light. Open with care, back in the box, so your songs might grow wings and take flight. Ah, that's not music. Ah, that's a pickle. La tragedia de la vejez no es ser viejo, sino joven. qué aficionadas son las mujeres a hacer cosas peligrosas. Es una de las cualidades que más admiro en ellas. Una mujer estaría dispuesta a coquetear con cualquiera siempre y cuando los demás la estuviesen mirando. In bed all morning, just the best of time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. Stay together, don't you feel we do? Still, I'm glad for what we had and how I once loved. ¿Es la insinceridad una cosa tan terrible? No lo creo. No es más que un método que nos permite multiplicar nuestras personalidades. ¶¶ flying high, flying through a clouded sky, sending mournful, soulful sounds, soaring over troubled grounds, bird alone with no mate, turning corners, tempting fate, flying circles in the air. Are you on your way somewhere? Gliding, soaring on the wind, you're a sight of glory, flying away up there so high. Wonder what's your story, bird alone, flying low, over where the grasses grow, swinging low, then out of sight. La naturalidad no es más que una pose, la pose más irritante que conozco. Oh, wow. her hands are a vine, and she holds you and she will entwine. She has thorns and she scars, and she will leave a mark. She's the wild one, she's the wild bride. And children, abundance of them. But a ball and a chain outgrow her domain. She wants them no longer this way. Can I tear back the veils that are here? Resisting the white. Las palabras, las simples palabras, qué terribles llegaban a ser, qué certeras y vívidas, y sin embargo qué crueles. No era posible escapar a ellas, y sin embargo, qué magia tan sutil escondían. Parecían ser capaces de otorgar formas plásticas a lo informe y poseer una música propia, una música dulce como la de la viola o la del laúd. La palabra, las simples palabras. ¿Existe algo tan real como las palabras? Give to me your all and all. Now I feel dead. Con esta refrescante y alegre Sunny, que nos traslada con el ánimo al verano, en el que ya estamos, se han ido los días oscuros, ya están aquí los luminosos, nos vamos por este curso. Hasta aquí ha llegado el Buscando Leones en las Nubes de la temporada 2009-2010. Entre los textos de El retrato de Dorian Gray y de Oscar Wilde, habéis escuchado canciones de Alison Moorer, Natalie Merchant, Rosalía de Sousa, Nina Freeland, Sidi, Patty Larkin, Beisha Bullet, Caroline Henderson, Jude Abbott con el grupo Chumbawamba, Tracy Thorn con The Style Council, Wanda Shah, A.B. Lincoln, Tony Childs y Clementine, que borda la versión de Sunny con aires de bossa nova. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo como responsable último del programa, os decimos adiós hasta el inicio del curso próximo. No sin antes invitaros a mantener el contacto a través de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Os deseo que paséis un muy feliz verano. Hasta dentro de un par de meses. Adiós. Fainted and fainted to me the fame.